No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. México genera más de 123 millones de toneladas de desechos sólidos al año, los cuales salen de industrias, hospitales, dependencias y hogares mexicanos, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Te imaginas? Un mundo de basura, literalmente. Francisco Nungaray Benítez es un científico zacatecano que ha realizado investigaciones en catalizadores y materiales pétreos para ayudar en la protección del ambiente. Hoy, uno de sus proyectos más recientes consiste en una máquina capaz de generar diésel o gasolina a partir de plásticos de la basura a través de un proceso de refinamiento. Este combustible generado podría ser utilizado en automóviles. ¿No es maravilloso? Un día Gerardo fue a dejar algunos residuos al basurero municipal. Ahí miró a un niño que pepenaba la basura. Abría una bolsa en la que había gasas, hisopos y otros materiales como jeringas, residuos peligrosos, en fin. A Gerardo le pareció riesgoso y a partir de entonces se propuso hacer algo para cambiar la situación. Lo primero que desarrolló fue un instrumento con el cual los sábados iba a incinerar residuos biológicos infecciosos en el basurero municipal. Al incinerarlos se dio cuenta que se desprendían una serie de líquidos desconocidos que después analizó y resultaron combustibles. Así, se involucró en el tema de la pirólisis, un proceso alternativo a la incineración convencional que consiste en la descomposición térmica de la materia orgánica en ausencia de oxígeno y otros agentes gasificantes. Según el tipo de residuo, es el resultado que puedes obtener. Hay un sinfín de productos plásticos y todos te arrojarán un resultado diferente, comenta Francisco en una entrevista realizada por la CONACYT, con quien ha llevado a cabo este proyecto gracias al apoyo del Programa de Estímulos a la Innovación. Gerardo ha desarrollado distintos proyectos con la idea de proteger el ambiente y darles uso a los residuos, así como remediar el grave problema que representa el acumular basura. De acuerdo con sus declaraciones, todo el material que está en la basura tiene un uso y por eso existen infinidad de soluciones para todo lo que se encuentre ahí. Y a eso se dedica exactamente la empresa que fundó, Ecoinnova. Los rendimientos de este descubrimiento son de 90%, por lo que con una tonelada de desecho se producen 900 litros de combustible. Uno de los problemas que tuvimos que enfrentar, dice Gerardo, es el hecho de almacenar combustible y mantener su calidad, pues este tipo de material se oxida y se hace negro. Y así, diseñó un catalizador que permite que los líquidos tengan una vida de almacenamiento razonable. Para obtener combustible en su microrefinería, es posible utilizar todos los plásticos excepto los denominados PETs, es decir, botellas de agua y de refrescos. Después de 10 años de investigación, el director de la empresa Ecoinnova ya se declaró listo para generar gasolina a partir de desechos de plástico, lo cual advirtió representa hoy en día una alternativa ante el encarecimiento del hidrocarburo. Así, Zacatecas podría ser la primera entidad en el país en producir el combustible de hasta 79 octanos. La Magna tiene 87, mientras que la Premium tiene 92, con desechos derivados del petróleo como el plástico, aceite usado y otros. Nungaray Benítez ya utiliza él mismo este combustible para su vehículo sin ninguna complicación. Felicidades a este mexicano por su gran descubrimiento. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.